chance. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Ya saben que este programita lo hacemos todos. Este programota más bien, ¿no? Ya saben que de repente, de cariño, pues le solemos decir así en diminutivo, ¿no? Nombrar muchas cosas en diminutivo. Pero pues el rock también, ¿no? Ya sabemos que es una tremenda música, una gran música. Pues que también se le puede hablar con cariño, ¿no? Bueno, pues estamos por acá. Hace rato estábamos escuchando unas canciones de Gary Hoy, unas canciones navideñas. Sacó unas versiones muy padres de Gary Hoy. sacó el disco Gary Hoy, Gary Hojojoy 1 y Gary Hojojoy 2. Ya tienen sus añitos que salieron esos álbumes. Y están bastante, bastante interesantes, bastante buenos. Muy recomendables. Bien, entonces. Pues ya estamos aquí listos para pasar esta noche agradable aquí en compañía de los camaradas. Las camaradas que nos suelen acompañar por aquí pidiendo su material. Y es padre, ¿no? De repente, pues, aprender de lo que comparten. Porque luego hay música que yo ni me imaginaba, ¿no? Que existía. O más bien sí existía, pero nunca la había escuchado. Entonces, de repente, pues, me doy cuenta de que hay buenas producciones, ¿no? De buenas bandas, tanto mexicanas como extranjeras, ¿no? Ya saben que el rock, pues, ahora sí que la máxima mata del rock, pues, viene de Europa y de Estados Unidos. Pero ya en Latinoamérica, en España, en varios lugares han hecho buenos proyectos. Han surgido buenas bandas a lo largo de la historia. Que pues también ya forman parte, ¿no? De todo este gran acervo cultural que es el rock. Y el rock es cultura de todo el mundo, no es nada más de un solo lugar, sino que es una cultura universal. Que de la cual pues podemos todos tener acceso a ella, y si que somos músicos, pues podemos también poner nuestro granito de arena creando música, ¿no? Con las influencias que tenemos. Pues bien, platíquenos cómo se la han pasado últimamente, qué han hecho, cuáles son sus planes para esta Navidad que ya se acerca y el fin de año, ¿no? Muchos ya tienen ganas de que se acabe el año. Sí, porque ha sido un año medio extraño, ¿no? Muy raro, ¿no? Dadas las consecuencias que han pasado y, pues bueno, pues muchos ya quisieran que acabara, pero pues también, yo pienso que lo principal sería que acabara ya esto de la pandemia, pues para que ya pudiéramos movernos con más libertad, ¿no? Más que se acabara el año. Yo pienso que eso sería lo ideal, que se acabara esto que, pues ha parado al mundo prácticamente, ha dejado que muchas cosas se queden ahí olvidadas o almacenadas. Muchos han buscado alternativas, ya saben, por internet, para poder seguir en actividad. Pero hay muchos que sí tendieron a muchas empresas pequeñas, algunos proyectos que se basaban más en su onda acá en vivo, ahora sí que presencial en un lugar, pues tronaron, ¿no? O desaparecieron, o se las están viendo bien duras. Ya saben que los teatros, todo lo que se refiere a eventos, ahora sí que espectáculos, ¿no? Es muy, muy cañón, ¿no? Esta circunstancia, esta situación por la que están pasando. Pues bueno, pues vamos a alegrarnos un poquito escuchando buena música. Vamos a saludar aquí a los camaradas, al buen amigo Luis Lobo, que ya está por ahí. El buen amigo ese que se llama José, por ahí ya está también aquí presente. Dice que ahora sí se va a aventar acá. Y aquí dice, hoy no falto a las 10 a escuchar vientos. Y también mi buen amigo por acá, David Maldonado, que ya está por acá. Se recuperó también del COVID, me dijo que le dio medio fuerte, pero pues que sí la pudo liberar, ¿no? Pues qué bueno que sí lo libró el buen maestro David Maldonado, que ya está por acá escuchando buen rock. A mi sobrino Juan Pedro, que también anda por ahí escuchando buena música. Alexan, que también es un asiduo seguidor y está por ahí ya también. Pues a toda la banda que nos está escuchando, ¿no? Que está por ahí escondida en algún lugar del planeta escuchando buena música. Pues bien, pues vamos a iniciar, ¿no? Ahora sí que con todo. Estamos escuchando aquí de fondo Green Sleeps con Gary Hoy. Pero pues vamos a pausar este material. Vamos a subirle, ¿no? Más bien, ¿no? Vamos a escucharla. Green Sleeps con Gary Hoy. Vamos a escuchar un poquito de esto y enseguida nos lanzamos con una rola que se llama Hocus Focus, Hocus Pocus. Así se escribe, ¿no? De la banda Focus, como esa versión como que se me hace muy locochona y hay que escucharla. Pero mientras escuchamos esto, ¿no? De Gary Hoy, que también está muy bueno. Eso fue Green Sleeps de Gary Hoy, su versión. Y pues bueno, aquí vamos a saludar al buen René, que ya también se hizo presente por acá. Y ahí nos manda abrazo a todos en la casa del rock. Y manda aquí un letrero que dice: ¿quién iba a pensar que algún día íbamos a fumar mota legalmente en una reunión familiar? Pero que lo ilegal sería la reunión familiar. Pues sí, muy loca la cosa, pero pues así es, René. Bien, entonces vámonos con esta rola de Hocus Focus, de la banda Focus. Vamos a escuchar esta tremenda locura. Disfrútenla. Thank you. Hocus Pocus, de la banda Focus, de su álbum Moving Waves, del año de 1970. Qué locura de rola, una rola bien locochona, pero bien buena. Y es, Hocus Pocus es un tema instrumental de Moving Waves de 1971. Bueno, aquí dice 1971. Segundo álbum del grupo holandés de rock progresivo Focus. Fue escrito por Jan Akkerman y Tix Van Leer. Y llegó al número 9 en Estados Unidos y al número 20 en el Reino Unido. El álbum Moving Waves llegó al puesto número 2 en el Reino Unido. Fíjense, es una banda holandesa, cosa extraña, ¿no? En el rock, así perrón. Y con tremenda creatividad, ¿no? Se me hace muy interesante esta manera de crear una rola, ¿no? Rockera, pero bien loca, ¿no? Tiene una onda folclórica también. Y pues los músicos fueron músicos, ahora sí que son músicos clásicos, ¿no? Los que formaron esta tremenda agrupación llamada Focus, que se formó por allá por el año de 1969. Como bien saben, ahí en Ámsterdam. Una tremenda banda holandesa que fusiona el jazz, ahora sí que usa el jazz fusion, el rock sinfónico, el rock progresivo, rock instrumental. Es una banda tremenda que sigue actualmente haciendo ruido, no se han retirado, han tenido varios cambios en la historia, pero siguen vigentes, y eso es lo chido, ¿no? Que bandas como estas, pues que perduren muchos años, eso es bueno. Estamos por acá, a ver, dice, ¿qué onda? Dice Alex Thrasher, ¿qué onda? Saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock, aquí su cuate Alex Thrasher, ya aquí presente. Una rolita, por favor, del increíble grupo April Wine. La rola de I Like to Rock, vientos. También, sí, ahorita, Alex, en un momento te complacemos. Vientos, aquí nos está compartiendo este René una rola, dice. Dice, no la pongas, no la pongas. Luego, dice, primero escúchala y ya luego. Bueno, a ver qué onda. Vamos a complacer al buen Alex Thrasher en calor, ¿no? Vamos a buscar la rola. April Wine pide ese tema. Alex Thrasher, I Like to Rock. Otra la lanzamos, mi buen amigo Alex. Estaba esperando a ver si escribía, si compartía algo ese que se llama José, porque vi como que estaba escribiendo. Pero vamos a ver qué onda, ¿no? Igual y se aguanta tantito. Hay un material muy cañón. Eso que estamos escuchando de fondo también está bien cabrón. La banda Jethro Tull, Aqualung, también es una gran rola. Ahorita ponemos una de Jethro Tull que también está muy, muy chida. Voy pidiendo mi rola, dice Luis Lobo. Bien, entonces Lobo, ahorita la lanzamos también. Bien, pues vamos a lanzar esa rola que pidió Alex Thrasher. Para en caliente, ¿no? Empezar a complacer a la banda. Vamos a buscar el material, aquí ya está listo. I Like to Rock, April Wine. Esto es así. We'll be right back. I Like to Rock, April Wine. Tremenda rola, tremenda canción, gran canción de April Wine. April Wine es un grupo de rock canadiense formado a finales del año de 1969. Fue introducido al Salón de la Fama del Rock por ser uno de los mayores exponentes del rock en Canadá y un grupo veterano a nivel universal. La banda tiene muchos álbumes con calificación dorada y platino. Más de 20 álbumes de estudio que han grabado a lo largo de su carrera. El álbum Electric Heavels apareció en el top 100 de los álbumes canadienses sobre el puesto número 73. Es una banda muy buena, ¿no? Y esta canción está muy chida, ¿no? Yo la verdad he escuchado muy poco de April Wine. Pero pues bueno, me doy cuenta de que es una gran banda. Tiene un muy, muy buen sonido. Y grandes rolas, ¿no? Se ve que a lo largo de su historia creó buen material. Hay que conocerlos un poquito más a fondo. Como les digo, es bien chido tener este programa para aprender un poco más acerca de buenas bandas. Y gracias a que comparten ustedes estos materiales, nos enteramos de todo esto. Eso fue para nuestro muy buen amigo Alex Thrasher, que está por ahí compartiendo esta rolita para toda la banda. Bien, entonces José Lara por acá dice, hola a todos y a todas, ¿qué? O, más bien, hola a todas y todos, aquí en la Catedral de la Casa y en mi misa sabatina de las 10 p.m. Hoy quisiera pedir una rola, por favor, es de una banda de culto, los Pixies. Nada más y menos que los responsables en gran parte del sonido de los 90, en particular del sonido grunge. Y más precisos de cómo terminó sonando, ¿no? El Smells Like Teen Spirit. Sí, los Nirvana se influenció un buen de esta banda, ¿no? La rola me gustaría... ¿Qué? La rola que me gustaría se llama Tam. Una muestra de la influencia que le transmitió a Nirvana. Sí, José. Ahorita lanzamos ese material que estás pidiendo. Aquí vamos a ver al buen Luis Lobo, que ya estaba apuntado hace ratito con una rola. Voy pidiendo mi rola, dice Luis Lobo. Dice una banda, una rola de The Who, de H.U. Vamos a buscarla. Wolf Totem. La banda es de, y luego dice H.U., The Who, pero para que no la confundan con los Who, ¿no? Vamos a poner ese material que pide nuestro buen amigo Luis Lobo para en caliente después lanzarnos con ese material que pide nuestro buen amigo, ese que se llama José. Wolf Totten de Hume. Esto dice así. Wolf Totem de la banda The Who. Se escribe H-U. Qué rola tan chida, no tan buena. Y novedosa, ¿no? Se oye luego las influencias, ¿no? De su estilo musical, sus instrumentos que tocan. Vamos a leer un poquito acerca de esta banda. The Who, estilizado D-H-U. Es una banda mongola que toca Hunu Rock con instrumentos mongoles, incluido el Morin Kur. El Morin Kur es un instrumento musical de cuerda frotada tradicional de Mongolia. Es uno de los instrumentos más característicos e importantes del pueblo mongol y es considerado un símbolo de Mongolia. La banda lanzó su primer álbum el 13 de septiembre de 2019 en un disco en el que dijeron haber trabajado durante 7 años. Fíjense, le trabajaron bastante, ¿no? Y sí, aquí dos videos de YouTube lanzados en el otoño de 2018 habían acumulado decenas de millones de visitas hasta enero de 2019. Fíjense, pues llamaron la atención luego con esta música, con este estilo musical. Y pues tienen influencias, aquí marca, ¿no? Se posee una fuerte influencia de la música industrial. Pues ahí está, folk, sus influencias, sus géneros que tocan es folk metal, heavy metal, Mongolian folk rock y Mongolian folk metal. Pues qué chido, ¿no? Que se hacen esas fusiones tan, tan locochonas. Como les digo, pues el rock es para todos, ¿no? Para que se fusione con lo que sea y que mantenga, ¿no? Esa esencia acá, ya saben, pesadona y buena, ¿no? Que luego se distingue cuando algo tiene ese toque rockero, ¿no? Porque también hay música electrónica. Yo he escuchado mucha música así de Dead Can Dance, de Jean-Michel Jarre, de Vangelis, ya saben, esos grandes músicos electrónicos, ¿no? Que, pues, para mí sí tienen una buena dosis de rock. Se me hacen muy buenos. Bien, vamos a ver aquí. Alexa dice, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Y me manda saludos también. Les quiero desear una feliz Navidad. Que aunque son tiempos difíciles, lo importante es que estamos aquí, ¿no? Les mando un gran abrazo. Arturo Shendra por este buen programa, a Mitra, Luis Lobo, José Lara, René, Alex Trasher y a todos los rockeros conectados. Una rola, por favor. Mientras, Alexander, ahorita te la pongo. Bien, bueno, pues aquí seguimos por acá. Bueno, esa rolita que escuchamos hace rato, pues la pidió el buen amigo Luis Lobo. Qué chido que comparte material también, que yo también desconocía, la neta. Bien, vamos a complacer ahora el buen José Lara, ese que se llama José. Vamos a buscar esa rolita que pidió para complacerlo con mucho gusto. Esa tremenda banda que le gusta mucho a José. No sé si habrá ido a ver a José una vez que vinieron aquí a México. Creo que tocaron en el Zócalo. Que nos platique si fue José a ver a esta banda que se llama Pixies. Vamos a poner ese tema que se llama Tame. Vamos a buscar ese material. Y aquí está presente Tame de Pixies para ese que se llama José. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Ya acabó la rola. Bueno, pues eso fue Tame de Pixies. Para nuestro buen amigo, ese que se llama José, que nos comentaba que se notaba la fuerte influencia, ¿no?, que tuvo esta banda con el movimiento grunge, y en especial en Nirvana. Sí, Nirvana lo reconoció, ¿no?, también que sí tuvo una fuerte influencia con los Pixies. Bien, vamos a leer aquí lo que dice Wikipedia acerca de los Pixies. Pixies es una banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, Estados Unidos. El grupo se desintegró en el 93 debido a tensiones internas, pero se reunió nuevamente en 2004. Dice, ahora sí que la banda tuvo un modesto éxito en su propio país, ¿no? Se formó en Boston, pero en Europa y en Reino Unido fueron muy, muy bien recibidos, ¿no? Así que en el resto del mundo fueron bien recibidos y gracias a eso, pues, se mantienen activos, siguen haciendo buen ruido. Sus géneros que ellos fusionan es el rock alternativo, el indie rock, el noise pop. Pues bien, pues ahí está. Y aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a leer lo que dice aquí. Kurt Cobain, fan confeso de Pixies, reconoció la gran influencia que el grupo ejerció en Nirvana. Esto aseguraría el legado de Pixies y provocaría que su influencia fuera creciendo sustancialmente en los años posteriores a su separación. Pues ahí está. Kurt Cobain les dio ese reconocimiento a Pixies como una de sus máximas influencias. Sí, pues les digo que los Pixies vinieron a México y estuvieron tocaron en el Zócalo. Entonces me dice José que no fue, que se lo perdió, y me pone una carita acá llorando. Pues de modo, José. Así luego llega a pasar, ¿no? Y hay veces que esperamos a unas bandas acá con mucho, pues con mucha ansia, ¿no? Que vengan a México, y a la mera hora cuando vienen no tenemos chance por X circunstancia, ¿no? Así me llegó a pasar a mí en algunas ocasiones. Bien, pues seguimos por acá. A ver, Alexa, me había pedido un material también por aquí. Pide una rola de Amy Winehouse. You know I'm not good. Vamos a buscar esa canción que dice Alexa. Vamos a buscar ese material. You know I'm not good. Amy Winehouse. Esto es para Alexa. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos. You know I'm not good. I'm not good. Amy Winehouse. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Eso fue para Lexan. Este es un tema de Amy Winehouse, de su álbum Back to Black, del año 2006. Ustedes ya saben muy bien quién fue Amy Winehouse, esa cantante que vino a cautivar al mundo con su estilo musical, con una función acá antigua, de ese blues, de ese... Sí, de ese blues, ¿no? De ese estilo musical muy sonado ya por los 40, 50, ¿no? Pero que lo renovó bien cañón. Y pues bueno, eso fue el material que pidió Alexan. Espero que lo haya disfrutado, Alexan. Bien, seguimos aquí. Muy buenas rolas, me cae. Dice aquí Luis Lobo, muy buena rola esa de Amy, soy fan. Vientos. Saludos, Alexa, y un abrazo a la distancia por Navidad, Año Nuevo, y porque seguimos aquí vivos. Sí, eso es lo principal, ¿no? Que seguimos aquí todavía presentes. Es lo chido porque, pues sí, las cosas luego sí están medias difíciles para algunos camaradas. Y todavía hemos tenido un poco de suerte, ¿no? En estar por acá todavía compartiendo con la banda. Pues bueno, pues hay que aprovechar ese momento, ¿no? Que tenemos para estar acá en sintonía y compartiendo, ¿no? Que eso es lo más chido, ¿no? Estar acá pasando buenos momentos con la banda, con la que podemos compartir cosas en común. Y en este caso, pues es el rock. Bien, pues seguimos aquí buscando material. Pues puro material de buena calidad, ¿no? Vamos a buscar por aquí, a ver quién nos encontramos por acá. Dentro de lo que tenemos aquí, ya saben, en la audioteca de la casa del rock. Vámonos con una rola que se me hace muy buena, de una banda llamada Deep Purple, pero que le logró hacer una gran versión. Bueno, más bien, no, sí, es una rola de Deep Purple, pero interpretada por ese vocalista, ¿no? Que de repente vino a, pues, a ocupar el lugar de Ian Gillan, llamado David Coverdale, que también grabó grandes rolas, ¿no? Hizo buena mancuerna ahí con la banda y también con Glenn Hughes, que apoyaron las voces para sacar buenos materiales, ¿no? Y vámonos con esta rola llamada Burn, que no manchen, es una rolísima. Para despertar un poco más, ¿no? Vámonos con esto, Burn Deep Purple. You know we have the time. Burn Deep Purple, de su disco Burn del año de 1974. Pues aquí recordando a sus grandes maestros del rock. Me acuerdo cuando vino Whitesnake aquí a México, que vino de telonero abriendo el concierto de Judas Priest, y abrieron con esa canción con todo el poder, bien cañón. Y pues para mí se llevaron en la noche los de Whitesnake. Me gustaron un resto. Tocaron bien cañón. Si aquí dice Lexan, cuando vi en vivo a David Coverdale con Whitesnake, me impactó su voz y su presencia en el escenario. Me gustó más que Judas Priest, así dice Lexan. En ese concierto, sí, me acuerdo cuando fuimos a Lexan que estuvo bien cabrón. Sí, a mí me gustó un resto Whitesnake, me cae que se llevó la noche. Me gustó toda la banda, tocaron bien cabrón. Sí, Judas hizo lo suyo, ¿no? Ya sabes, pero como que Whitesnake estaba así como más equilibrado, ¿no? Como que de repente te ponen, te mete una cosa tranquila, luego una cosa más pesada y muy variado, se me hizo muy cabrón. Muy bueno. Dice, el cover también está rompemadres, dice. Escoge cuál, dice, no, aquí dice. Es que aquí dice, René estaba pidiendo un material, ¿no? Pide material también de la banda Deep Purple. Bien. Suerte vemos, René, ahorita vamos a decidir cuál. Se viento, es muy buen programa. Dice, ¿de cuánto tiempo es el programa? Pues yo creo que va a ser de dos orejas porque una hora se nos queda corto, ¿no? Sí, ya estuvimos viendo y no, la verdad sí. Vamos a meterle un poquito más de tiempo, ¿no? Para que podamos disfrutar acá con calmita. Y pedir buenas rolas. Acá René está pidiendo un material. También de Deep Purple, ¿no? Una rola que no hemos puesto, que también ya desde cuando hemos querido poner, pero no se ha hecho, pero pues hoy es el momento. Nos pide que escojamos, ¿no? ¿Cuál ponemos? ¿Qué versión? Yo creo que pues ponemos la original, ¿no? Con la banda, ¿no? ¿Cómo ves, René? Dices que el cover también está chido, pero pues vamos a meter la original para recordar a los maestros. O tú dime. Tú dime, René, si ahora sí que la que quieras. Pues dinos cuál y aquí la ponemos. Entonces va que va con la original, ¿no? Con la de Deep Purple. Vámonos con Chilling Time. Tremenda canción, me caí. Vamos a ver qué dice René, ¿todavía está escribiendo? También Alex Thrasher, por ahí está escribiendo también. Guardamos el cover para la próxima semana. Bien. Entonces vámonos con esta rola que se llama Hijo a Tiempo, Deep Purple. Esto dice así para el buen amigo René. Not been here. Oh, all. If you feel bad, Lord, I bet you have. And you've not been healed, not been hit by flying lead. You better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the ricochet. Silent Time, Deep Purple, del año de 1970, en rock, de ese gran disco de Deep Purple. Este material es dedicado para el buen amigo René, que se puso las pilas y pidió una rola que ya tiene un buen, que la teníamos ahí contemplada para compartir con todos ustedes. Y pues bueno, pues hoy fue el momento de compartir este material, ¿no? Vamos a ver qué nos dice por acá la banda. Sí. Dice esa rola de Challenge Time. No me cansaba de escucharla. Alucinaba con esa voz, dice Alexa. Sí, es una rola bien, bien cañona. Y aquí el Extrasher. Ah, ok, entonces pide otra rola chingona, dice. Ya que el programa regresa al tiempo adecuado, otra rolota, dice. De la chingona banda Triumph, la rola de Light on the Line, para todos los radioescuchas en la casa del rock. Bien, entonces vamos a buscar esa rola para complacer a Alex Thrasher, que hoy está pidiendo un material también muy bueno. Vamos a buscar ese material de la banda Triumph. También son bandas que he escuchado poco, pero es bueno, ¿no?, de repente aquí lanzarlas y disfrutarlas al máximo. Que nos platique René si fue a ver. Sí, bueno, más bien que nos platique René cómo fue su experiencia cuando vio a Deep Purple por primera vez en concierto y dónde lo vio, ¿no? Y si en ese concierto se aventaron la de Hijo a Tiempo. Que nos platique cómo fue esa experiencia. A ver qué nos cuenta este René para abundar un poquito más en ese tema tan bueno y en esa banda tan... tan legendaria llamada Deep Purple. Bien, mientras vámonos con esta canción llamada Legit on the Line Triumph para nuestro amigo Alex Thrasher y toda la banda que está aquí presente. Esto dice así. Lay It On The Line, Triumph, de su álbum Jot Again, del año de 1979. Una buena rola, una tremenda banda. Triumph es una banda canadiense de hard rock que fue popular a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Ocho de sus discos obtuvieron certificado de oro o superior, además de las múltiples nominaciones a los premios Juno, incluyendo Grupo del Año en 1979, 1985, 1986 y 1987. Una banda canadiense, pues bueno, qué buena banda. Eso fue para el buen amigo Alex Thrasher, que nos comparte también la información. de aquí de Triumph. Bueno, buenas rolas, buenas bandas. Hoy estamos escuchando una gran variedad de bandas que pocas veces hemos puesto aquí en la Casa del Rock, y que merecen ese espacio, ¿no? Para darse a conocer con toda la banda aquí asidua a la Casa del Rock. Y acá ya ve que le pregunté a René hace rato que nos dijera dónde fue donde tuvo su primera experiencia con Deep Purple. Pues a ver, aquí dice, me manda una propaganda, ¿no? Dice Deep Purple, ¿qué? ¿Cómo que no se ve bien? Déjame ver bien. Fue un 13 de septiembre. Así aquí. Deep Purple con orquesta sinfónico, 13 de septiembre, boletos disponibles. Un verdadero clásico. Roger Glover, Ian Gillan, Steve Morse, John Lord, Ian Paice. Invitado especial, Ronnie James Dio. Este concierto creo que fue en el auditorio, ¿no, René? Sí, ¿no? Sí, ya me acordé. Sí, dicen que estuvo bueno ese concierto, ¿no? Pero que la banda como que quería escuchar más sus clásicos. Pero pues ese concierto fue muy especial porque creo que se aventaron el concierto del disco, ¿no? Del que sacaron, ¿no? Con orquesta. Y estuvo bastante chido, ¿no? Y Ronnie James Dio como invitado, pues, de lujo. No, pues te rayaste, René, en ese concierto estuvo muy, muy chingón. Sí, yo me lancé a ver a Deep Purple cuando vino la primera vez aquí al Palacio de los Rebotes, de los deportes. Ya tiene un rato. Y ese fue también, ese concierto fui sin querer, cabrón, porque recuerdo que yo iba a tocar en ese tiempo, estaba tocando en un restaurancito, creo que fue como jueves el día que se presentaron. Yo estaba tocando en un bar, acá, covers, ¿no? Con unos amigos. Y ya, pues ya me disponía a irme al bar, ¿no? A tocar. Me acuerdo que me acompañaba mi cuate, el Davicho, también. Él tocaba la batería conmigo en ese grupo. Ya nos lanzamos y que me encuentro el Fabián en la calle, bien, bien desesperado. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué onda, no? Y no, pues que ya me voy al concierto de Deep Purple, cabrón, pero me sobra un boleto, güey. Mi jefe no va a poder ir. Digo, pues préstamelo, Fabián, yo me lanzo, güey. Ya luego te lo pago, güey. Y sí, que me corre el boleto. Y ya que le digo al Davicho, digo, vámonos, Davicho, al concierto, güey. No hay que ir a tocar al bar, güey. Nos lanzamos al concierto, al fin, que en el bar, hoy como es jueves, pues está muy tranquilo, ¿no? La onda ahí en el bar. Pues sí, tuvimos todavía el... Ahora sí que la atención de irles a avisar a los muchachos, ¿no? Del bar, nuestros compañeros, que nos íbamos a lanzar al concierto de Deep Purple, ¿no? Que nos aguantaran y que ya después nos mochábamos con un bar con ellos, ¿no? Y sí, pues agarraron la onda. Sí, cámara, váyanse al concierto, no hay bronca, güey. Ya nos lanzamos al concierto y... Pues no, pues estuvo muy chingón. Estuvo bueno. Me acuerdo que ese día abrió, creo que... Luzbel. Abrió Luzbel. Y ese día se presentó Wizard con Luzbel. Estuvo bueno. Luzbel sí se aventó sus buenas rolas. Y después Deep Purple, pues no manches. Ahora sí que... Hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Tocando gran material. Y ese día se aventaron la de Hijo a Tiempo, René. No manches, estuvo bien cabrón. Yo pensaba que no le iba a aguantar a Ian Gillan, pero pues sí la rifó, ¿eh? En ese tiempo Ian Gillan todavía traía su mata larga. Y John Lord se aventó un solo bien cabrón también. Y acá estuvo hasta azotando su teclado. No, estuvo... Estuvo muy bueno ese concierto, estuvo muy chingón. Y dice aquí, me dice... ¿Y le consiguieron boleto al Davicho? Pues fíjate que nos lanzamos allá y le dije al Davicho, allá compras el boleto, güey, no hay bronca. Y sí, pues sí alcanzó boleto, compró su boleto. No sé cómo le hicimos para comprar el boleto. No sé si el Davicho llevaba varo o nos juntamos y... No sé cómo le hicimos, pero sí, total, que sí se compró su boleto el Davicho. Ya se compró su boleto, ya entramos y como había chance de meternos en otra zona, porque no había chance de bajarnos a unas zonas como donde había más espacio, Así lo hacían de repente en el Palacio de los Deportes, ¿no? Si no se llenaban las zonas de abajo, bajaban a los que estaban en los boletos, ahora sí que en los lugares más económicos, y los empezaban a instalar en la parte de abajo. Y ese día nos tocó así, nos formaron y nos bajaron ahora sí que en una parte más cercana, ¿no? Del escenario. Y ya, pues ahí la pasamos chido. Estuvo bueno el concierto. ¿Qué nos comenta René por acá? Dice, mi carnal y Alex Thrasher ya habíamos planeado ir por los boletos para el del Palacio de los Rebotes, pero nos comimos los verdes y ya no alcanzamos ni un boleto, dice. Ya el mero día no hicimos por ir. Sí, pues tengo que yo fui el mero día y el Davicho todavía alcanzó boleto. Dice, ese concierto de Deep Purple fue en 1992 o 1994. Y si abrió Luzbel, yo me gané el boleto en Rock 101. Sí, tengo que abrir Luzbel. Sí, ya tiene un rato que sucedió ese concierto, pero estuvo muy bueno. Muy chido. Creo que es la única vez que he visto a Deep Purple. Creo que sí. No me acuerdo si lo volví a ver en el Palacio, en el Auditorio Nacional. Ya ni me acuerdo. Pero ese de la pareja de los deportes sí no se me olvida. Bien, pues sigan pidiendo material, muchachos. Muchachos y muchachas de la casa del rock. Vamos a buscar material más por aquí. Muchas rolas muy buenas. Vamos a poner una canción que le hizo un arreglo a Jethro Tull. Una canción de Johann Sebastian Bach. Ese gran músico alemán, que creo que eran de obras maestras, ¿no? Y una de esas es el Bourré, que pertenece a una, no sé si es una suite o no sé qué sea, pero la he escuchado en orquesta y está bien cañona. Pero la versión que le hizo Jethro Tull se me hace muy, muy buena, ¿eh? Muy chida. Vamos a escucharla esta, Jethro Tull con el Bourré. Esto dice así. Thank you. El burré de con Jethro Tull, ese arreglo tan cañón, ¿no? Que le hizo Jethro Tull a esta melodía de Johann Sebastian Bach. Jethro Tull es una banda de rock progresivo británica que se formó a finales del año de 1967 y sigue aún activo. Siempre ha sido liderada por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, autor de prácticamente todas las canciones del grupo. Y me imagino que de algunos arreglos, ¿no? Y pues muy bien. Dice, la banda logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70 con álbumes emblemáticos en la historia del rock como Aqualung y Thick as a Brick. Pues bien, buen material, ¿no? De esta banda liderada por Ian Anderson, ese tremendo flautista y cantante que le inyecta una dosis bien cañona de... pues de dramaturgia, ¿no? En el escenario, ¿no? Más bien de actuación. Se la discute bien cañón. Haciendo sus caras acá y haciendo sus pasitos, sus posiciones acá y entregándose en el escenario de manera intensa. Los géneros que manejan es el folk rock, hard rock, blues rock y rock progresivo. Bien, pues siguen activos. Ya saben que estas bandas de repente se retiran un tiempo y vuelven a regresar. Y ahorita pues siguen activos. Esperemos que próximamente ya estén pisando escenarios. Y aquí Alex Trasher, a ver, ¿qué nos comenta? Dice, no manches Arturo, con Jethro Tull alucino. Es algo súper chingón. Pues ahí está. Sí, pues, música bien cañona. Vamos a complacer al buen amigo ese que se llama José, que nos pide una rola llamada... Bueno, vamos a leer aquí lo que dice. Dice, una clásica de la canasta básica del rock, Thunderstruck. Vientos. Yo creo que sí saben de quién es esa rola, ¿no? De la... también banda legendaria, ¿no? Llamada AC/DC. La otra vez estaba platicando con Alexa acerca de, pues, de la partida de Van Halen, ¿no? Que era uno de los últimos guitarros rockeros así legendarios, ¿no? Y buenazos que estaban todavía en activo, ¿no? Que prácticamente, pues yo creo que ya no había ni uno. Pero hicimos así como que memoria y nos acordamos de Angus Young, que también es un guitarrista bien cañón, que ha entregado ahora sí que... pues todo lo mejor de él, ¿no? Y en cada tema que hace. Y también, para mí es uno de los grandes guitarros de todos los tiempos, Angus Young. Es muy preciso, ya saben que Angus Young no para de moverse. Inclusive en esos tiempos, ¿no? Que ya es grandezón. Pero sigue manteniendo esa actividad y esa actitud bien rockera, bien cañona en el escenario, ¿no? Y para mí sí es de los legendarios que todavía siguen vivos y vigentes en el rock, y en el rock duro, ¿no? En el hard rock. Es Angus Young con AC/DC. Pues vamos a escuchar a esta banda llamada AC/DC con su tema Thunderstruck. Para buen amigo ese que se llama José, vámonos. We'll be right back. Thunderstruck, AC/DC, de su álbum The Razor's Edge del año de 1990. Del año de 1990, ese tremendo disco. Y esta rola llamada Thunderstruck para nuestro buen amigo, ese que se llama José. AC/DC es una banda de hard rock australiana formada en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos escoceses Michael y Angus Young. Sus álbumes se han vendido en un total estimado de 200 millones de copias, embarcándose en giras mundiales por todo el mundo, y sus éxitos han musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes. Son famosas sus actuaciones en vivo, resultando vibrantes y exultantes espectáculos de primer orden. Muchos de ellos se debe al extravagante estilo de su guitarrista principal y símbolo visual, Angus Young, quien asume el rol de agitador musical durante los conciertos, gracias a sus dinámicos y adrenalínicos despliegues escénicos, uniformado de colegial callejero. Pues sí, bien cañón Angus Young, como les digo, que es el que pues le da ese impacto, ¿no? Bien cabrón. Ahí sí dicen el escenario, ¿no? Y aquí comentan de que en el año de 1974 la llegada del cantante Bon Scott se convertiría en pieza clave del éxito del grupo. También tenía su presencia escénica junto a los hermanos Young, que lo convirtió en uno de los personajes carismáticos de la historia del rock. Sí, ya después hubo otros cambios donde también ya entró el otro vocalista, ¿no? El vocalista llamado, déjame buscarlo por acá, ya siempre se me olvida el nombre, Brian Johnson, ese tremendo, como dice Alex, el Pato Lucas, que también canta bien cabrón. Y en ese disco, ya saben, el Back in Black, donde ya grabó él, fue el disco que yo creo que más ha vendido, ¿no? De AC/DC, ¿no? Dice aquí, Back in Black, del año de 1980, el disco homenaje al fallecimiento del mítico cantante original, y el cual a la postre se terminaría convirtiendo en el tercer álbum más vendido en la historia de la música, con más de 45 millones de unidades en el mundo. Encajaría la figura de Johnson a la perfección en la imagen de AC/DC. Sí, Johnson también le imprimió una presencia chingona y también canta muy bien. Dice, pues hablando de guitarristas recios, ahí anda el Keith Richards dando duro, ¿no? Sí, pues también es un gran guitarra, no manches. Sí, es más, ya sabes, un rock diferente, pero sí sigue haciendo buen material, ¿no? Y un gran feeling de Keith Richards, no manches, está bien cabrón. Muy buenas rolas. Pues pídete una rola de los Rolling. René, acá la que quieras, ya sabes. Esa de Brown Sugar está bien cabrona, ¿no? ¿Qué se me hace que te la voy a ganar? Vamos a poner esa de Brown Sugar, ¿no? A ver tú, René, tú comenta, a ver qué onda. ¿Cuál quieres escuchar de los Rolling? Va esa. Entonces, vámonos con Brown Sugar, está bien cabrón. Escuchen nada más la lira, para que se den un quemón, ¿no? Vamos a poner el material, aguanten. Estamos acá cargando el material. Brown Sugar de Rolling Stones. Esto dice así. Brown Sugar, The Rolling Stones. De aquí escuchamos las guitarras, ¿no? Como sobresalen bien chido, ¿no? Con una afinación especial. No me acuerdo cómo está afinada esa lira, pero sí, no, no es una afinación estándar. Y pues bueno, lograron ese sonido tan, tan chido en las liras. Brown Sugar, Azúcar Moreno, es una canción de rock de la banda británica The Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Fue incluida en el álbum Sticky Fingers del año de 1971 y lanzado como, el primer sencillo. En el año 2004, la revista Rolling Stones la eligió en el puesto número 490 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Casi se queda fuera, ¿no? Pero pues alcanzó a entrar ahí. Sí, bueno, aquí fue grabada. Dice, originalmente grabada durante un periodo de 3 días, del 2 al 4 de diciembre de 1969, sin la asistencia del productor Jimmy Miller en el estudio Muscle Shoals de Alabama. En Alabama, fíjense acá en el gabacho. Bueno, más bien allá en el gabacho, ¿no? Pues bien, entonces qué buen material. Y acá René dice, chingona rola y me recuerda a otra gran guitarra, David Gilmour. Lo que me lleva a pedir Comfortable Numb, no manches. Pues, puro material de calidad hoy. Vamos a ver a René, aquí nos manda inclusive el link, ¿no? Vamos a checarlo, René. Vamos a checar ese material que mandas. Sí, pues ahí está, ahorita lo lanzamos. Bien, pues vamos a lanzar ese material que pide René. De grandes liros, sí, hay grandes liros. Sí, yo me refería más a este, a Angus Young, como guitarro de los jarroqueros, ¿no? Pero sí hay muchos liros muy buenos de otros estilos, más suaves o más progresivos, como en el caso de Pink Floyd, de David Gilmour, que es un gran liro, o como los Rolling Stones, más rock and rolleros. Ya saben, Santana, pues es un gran liro, ¿no? Hay muchos guitarristas muy buenos, pero de los jarroqueros, pues así, clasicones, para mí, pues es Angus Young todavía de los sobrevivientes, ¿no? Y pues vámonos a complacer a René con ese material tan, tan bueno, ¿no? También de Pink Floyd. Platíquenos si fueron a ver los Rolling Stones cuando vinieron la primera vez aquí a México. Si se lanzaron a algún concierto. Ya ven que dieron varios conciertos y creo que abrieron los Caifanes en esa primera gira que hicieron los Rolling Stones por acá por América. Yo sí me lancé a uno de esos conciertos. Me acuerdo que fui, creo que al último que dieron en su primera gira. Pero pues me fui sin barro, ¿no? Dispuesto a meterme ahí al Foro Sol. Pero pues no se armó. No me pude colar, pero pues sí me colé ahí al puente, ¿no? Del viaducto. A verlo desde ahí. O sí que la banda abarrotó el puente y impidió el paso de los carros. Y lo agarramos como si fuera una grada de ahí del Foro Sol. Y se veía, desde ahí se veía chingón el escenario de los Rolling Stones, su pantallota. Y pues desde ahí pudimos disfrutar el concierto. Bien, pues vamos a poner esa rola que nos manda René. Una rola bien cañona de Pink Floyd. Comfortably Numb. Vamos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pain that you are. The tremenda rola, Comfortable Numb, Pink Floyd. Alucinante interpretación de David Gilmour en la guitarra, bien cabrón. No, de los mejores. De las mejores bandas del rock. Ahora sí que te deja acá como anonadado, extasiado, bien alucinado, ¿no? Escuchando este tema tan cabrón, tan cañón, tan bueno. Bien, pues qué bueno que lo pidió René. Una gran, gran rola. Pink Floyd fue una banda de rock británico fundada en Londres en 1965. Es considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas de la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica, que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del tiempo. Sí, ahí después ya tuvieron, después de haber sacado gran material y haber tenido grandes éxitos, pues de repente pues ya uno de los miembros llamado Roger Waters decide darle fin a la banda, ¿no? Aludiendo de que ya se había agotado ya la creatividad del grupo y que lo mejor era pues ya dejarlo ya pues guardado, ¿no? Pero pues no, sus compañeros, David Gilmour, Dickie Mason, decidieron seguir con el proyecto, ¿no? A lo que el buen Roger Waters no tardó en demandarlos y pelear algunos derechos. Pues total, llegaron a acuerdos y pudieron conservar el nombre ya sin Roger Waters, ¿no? Y le llamaron a Richard Wright para que regresara a formar parte de Pink Floyd, ya que había sido corrido anteriormente por el mismísimo Roger Waters. Y pues qué bueno que decidieron seguir el grupo, porque pues no manches, tienen una calidad bien cabrona y David Gilmour, ¿no? Ese gran guitarro y con tremendo feeling, que no podía quedarse ahí guardado en el baúl, ¿no? Bien, pues seguimos acá. Alexa, rolísima de Pink Floyd, alucinante. Aquí René. Aquí también otro guitarrista, también que nombra René. Mike Jones, primer guitarro de The Clash. Y Tony Iommi, sí, pues también son grandes guitarros, René, no manches. Y Richie Blackmore, no manches, todavía Richie Blackmore también está bien cabrón, ¿no? Excelente, los Rolling Stones. De ellos yo pediría Rock on a Hard Place. Y si no se ¿qué? Se puede, pido de Fix on the Drive Out. Sí, vamos a buscarla. Ahorita la ponemos mi buen amigo Luis Lobo. Uyuala, saludos. Ya no me dio tiempo de escucharte, pero aquí andamos al tanto. Deberías transmitir 2 días a la semana. Pues sí, igual y sí, mi buen amigo Uyuala. Ni me había dado cuenta, ya son las 12. A ver si no se corta la transmisión. Vamos a complacer a nuestro buen amigo Luis Lobo. A ver si se puede ver. Rock on the Place. Vamos a buscarla por acá. Ahora sí que se me hizo cortita la noche. Si se les corta la transmisión, vuélvanla a dar al link para que los vuelva a conectar. Ya vamos por las 3 horas, dice que se llama José. Rock, ¿qué? Rock and a Hard Place de Rolling Stones. Ya vamos por las 3 horas. Bien, pues yo creo que ya con esta nos despedimos. Vamos a lanzarla y regresamos para despedirnos, ¿no? Rock and a Hard Place de Rolling Stones. Vamos a darle recio. Recuerden que si se les corta la transmisión, vuelven a darle el link y ya vuelven a entrar. A ver, aguanten. Vamos, déjenle bajo acá a la que está sonando. Vamos a bajarle por acá. Ahora sí, vámonos con esta de Rolling Stones. Esto dice así. And a Hard Place, The Rolling Stones, de su álbum Steel Walls del año de 1989. Tremendo power de la banda comandada por Mick Jagger. Grandes músicos, tremendas rolas, gran entrega en el escenario de parte de Mick Jagger y compañía. Mick Jagger en los escenarios, igual que Angus Young, bien movido, de aquí para allá, bailando y entregando todo en el escenario. Eso fue para el buen amigo Luis Lobo, que dice: yo sí fui a un concierto de los Stones, pero en la segunda visita que hicieron con el Bridge to Babylon Tour del año de 1998. Bridge of Babylon to Babylon. Sí, estuvo muy bueno también ese, esa gira, ¿no? Donde ya le abrieron, le abrió creo que el Tri, ¿no? Estuvo bien. Ya como que estuvo un poco más coherente, ¿no? La, la banda telonera, ¿no? Bien, pues ya pasamos al dominguito. Seguimos conectados. Pues bueno, ya estamos a 20 de diciembre del año 2020. Ya casi a punto de llegar a la Navidad. Para los que festejan la Navidad, festejamos la Navidad, pues ahora sí no nos queda más que desearles que pasen un buen momento en compañía de sus seres queridos, sus camaradas, su familia, con ustedes mismos. Que la gocen chido, ¿no? Que a su manera puedan pasar un momento padre. Ya saben que siempre es chido, pues, tratar de pasarla bien. Pero hay momentos también como que son como más para la reflexión. Y para ponernos a pensar sobre las cosas importantes realmente que valen la pena en la vida, ¿no? Y hay momentos así como que especiales como para ponernos a pensar y a reflexionar un poco acerca de lo que somos, de lo que hacemos aquí en este mundo, de lo que venimos a hacer o no venimos a hacer. Simplemente, pues, filosofar, no sé, comprenetrarnos un poco más con nosotros y pues sacar algunas conclusiones o simplemente alucinarnos un poco, ¿no? Con las cosas que, pues, que nos mueven algo, ¿no? En el interior. Y pues bueno, pues pásenlo lo mejor que puedan. Ya saben, muchachos y muchachas, siempre se les desea lo mejor. Y como les digo, pues dense su tiempecito pues para reflexionar en lo que ustedes quieran. Sí, pero siempre traten de, pues, de tener un espacio, ¿no? Para reflexionar, como les digo, sobre lo que los hace felices, ¿no? Realmente, aquí en la vida. Y siempre tomar en cuenta también el hacer el bien, ¿no? Porque yo siento que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? En nuestro entorno, con la gente con la que compartimos, pues tratar de, pues siempre de estar en solidaridad, ¿no? Tener empatía por los demás y darles algo de lo mejor de nosotros para que ellos también puedan tener, pues, algo extra, ¿no? Para vivir mejor sus vidas, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Próximamente nos estaremos viendo por acá. Y seguiremos compartiendo buenas rolas. Y a ver si hacemos alguna transmisión en vivo en la que nos podamos reunir de manera virtual. Y también cotorrear un poco. Ya saben que ahí están las nuevas maneras de convivir, ¿no? Mediante videollamadas. Ya saben que está el Zoom, está el Jitsi. Están un buen de plataformas que nos permiten de repente reunirnos así a la distancia. Y también pasar un momento agradable, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Estamos aquí en contacto, ya saben, aquí en la Casa del Rock, compartiendo próximamente buen material. A ver, ¿qué comparte René? ¿Una imagen? Y recuerden, queremos 3 horas de programación en la Casa del Rock. Hasta la próxima, amigos. Pone a Jimán ahí. Ya se está. Ya están saliendo las propuestas. Ya dijo también José Lara hace rato, ¿no? Unas 3 orejas. Ya vamos por las 3 orejas. Sí. Sí, de repente, pues estaría bien hacer un maratón por ahí de rock. Y a ver qué onda, ¿no? Hay varias horitas ahí de transmisión. Eso estaría interesante. Aquí Luis Lobo dice: saludos a toda la banda y pásenla chido. Bien, entonces. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Ya saben. Próximamente estaremos por acá escuchándonos y compartiendo buen material. Hay otra banda tan perrona y qué buena rola esta, como para cerrar, ¿no? Jinetes en la Tormenta, de los Tremendos Doors. Vientos. Pues vamos cerrando el programa. ¿Vamos a cerrar con esta de los Doors? No, yo creo que ya es demasiado, ¿no? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Soy Arturo Chendra y recuerden, visítenos ahí en CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, para que estén pendientes de las transmisiones y también para que sugieran algunas cosas, ¿no? Para el mejoramiento, ya saben, de los programas. Siempre es bueno escuchar a la banda. También que proponga alguna cosa que le gustaría que se realizara aquí. Sí, eso es bueno, ¿no? Darles ese chance de que puedan aquí compartir esas ideas. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.